Hola a todos, bienvenidos y bienvenidos una semana más a el podcast de Spawn Team, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 175 con el especial titulado, por fin 4 años después, Switch baja de precio de manera oficial. Muy buenas, Zan, ¿qué tal? Muy buenas, pues una semana más. Este podcast va a ser un poco express, que nos han subido la luz y, bueno, tenemos que ahorrar. Tenemos que ahorrar para comprarnos la Switch OLED, sobre todo eso. OLED. Sí, y sí, ya he visto comentarios de la Switch OLED en plan, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si llega a esta hora? Bueno, pues como siempre, ¿no? Nintendo llega tarde 4, 5, 6, 7 años. Nada nuevo. Sí, llega tarde la rebaja de precio, llega tarde lo del Bluetooth, llega tarde la pantalla OLED. Llega tarde muchas cosas. Llega tarde la consola virtual, supuestamente de Nintendo 64, que luego comentaremos también. Hay rumores. Llega tarde. Sí. Llega tarde, pero es la más vendida. Es bueno, la patada de la boca que nos da. Quality of Nintendo, ¿no? El sello de calidad. Ahí está. Luego nos llaman haters, pero. Sí, eso siempre. Hemos tardado en grabar esta semana, hemos tenido problemas logísticos porque nos cortaron la luz, porque no teníamos dinero para grabar, porque como sabéis ha subido la luz y el PayPal no sube tampoco. Entonces, si queréis que sigamos grabando, por favor, enviad pasta a escuadronpimin@gmail.com como amigo, que si no nos quitan dinero. Y nada, esta semana vamos a comentar un poco, muy rápidamente, la conferencia de Sony, que desde la lejanía ya no me convenció mucho, pero ahora estoy un poco decepcionado con algunas cosas. No sé, ¿tú? Viéndolo un poco en frío, ¿no? Sí que es verdad que hay dos o tres títulos que me llaman bastante. Ahora, lo suficiente como para quien no tiene una Play 5 plantearse la compra, no lo sé, es muy subjetivo, ¿no? Pero sí. Pero bueno, ahí está. Yo creo que de momento voy a hacer como tú. Hasta que no haya algo que me mate o varios juegos que diga, hostia, pues la necesito, no va a caer, al menos por mi parte, ¿no? Si puedo esperar a una Switch, a una PS5 Slim o algo así, lo haré, la verdad. Y cuidado que no suba la PS5 de precio, porque no sé si has visto que los contenedores que vienen de China han subido el precio de alquiler como 10 veces su valor. O sea, se va a poner la cosa muy chunga. O hagan como Nintendo. A ver, en verdad es estrategia perfecta, ¿no? Un poco de, no sé si marketing o qué. Bueno, ahora lo comentaremos cuando pasemos a las noticias de Switch. Sí, sí. Pero son unos genios. O sea, en lugar de dejar al mismo precio la nueva versión, te la ponen más cara y luego te rebajan la versión antigua. Son, bueno, unos genios. Sí, genio del marketing. Pues bueno, pasamos a lo que hicisteis. Alguien me preguntó, hostia, me suena mucho el opening del podcast. Es el opening el que más usamos anteriormente de Pokémon Mundo Misterioso. Cuando llegas a Rayquaza, pues es una versión más metalera. Así que nada, pasamos a lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Y nada, ya estamos en lo que hicisteis. Que sepáis que podéis enviar correos a escuadronpimin@gmail.com diciendo, yo qué sé, lo que habéis jugado, lo que os habéis comprado, etcétera. Yo esta semana he comprado alguna cosilla. Yo creo que tú también. No sé si quieres empezar tú, si has jugado mucho o poco. Sí, la verdad que no lo he preparado, lo puedo ir a coger ahora mismo, pero bueno, es un poco relevante al igual. me he comprado el Wario nuevo, el WarioWare. Me parece que no soy el único, ¿verdad? No. Y bueno, la verdad. Este de ponerlo el interior, porque no todos los juegos vienen con ilustración. Sí, la verdad, no lo había visto por Twitter ni por ningún sitio. Y cuando abrí la caja dije, hostia, pues. Magia, o sea, magia. Mola, ¿no? Mola, es la, sí, sí, la magia, la magia Nintendo, la que tanto nos gusta. No nos gusta tanto, eso sí, a 50 euros, precio oficial, ¿verdad? Eso no... Para nada. La magia Nintendo ahí nos falla un poco. Es un juego que lo comentábamos antes de grabar, que más bien pagaríamos poco más de 30 euros, ¿no? Nuevo. Sí, más o menos, pero alguien dirá, ¿tú has visto las ventas de este juego tanto en Estados Unidos como Japón? Es el número uno en Gran Bretaña. ¿Qué? Es el número uno, o sea que... Entonces, la gente le da igual el precio. Claro, claro. Súbelo a 60. Y nos dirán, pero si lo habéis comprado vosotros también. Cierto, cierto. Hemos hecho, bueno, la pequeña trampa de siempre, que un poco con FNAC, con el, sí, sí, con el cupón de 10 euros, nos ha salido a poco más de 30 euros. Que se acerca un poco lo que es el precio, que al igual el usuario medio... Sí. O la mayoría de, sí, gente, sí, que compra este juego querría más pagar por, no sé, por un juego así, ¿no? Que por lo que he jugado, la verdad que no es un poco más de lo mismo de siempre. No sé si, bueno, la gente que esté escuchando ahora esto habrá un poco visto cómo es el juego. Pero bueno, tiene como la novedad, la característica principal, que en el modo historia puedes jugar con varios personajes. Puedes elegir... bueno, no sé si es nuevo en la saga, porque no jugué al anterior, al de Wii U. Creo que no llegué a jugar. Yo no lo tengo. Bueno, está guay, está curioso. Los personajes que vas desbloqueando los puedes ir poniendo, ¿no? En lo que es la historia, ir añadiendo un par de personajes. Sí. Y bueno, entretenido, ¿no? Sin más. Juego que, bueno, no sé si para rellenar catálogo o qué, pero siempre está bien, ¿no? Tener un juego así en las estanterías. Sí, el juego, la verdad es que es bastante divertido, aunque el modo historia, bueno, no está mal, sí que realmente, bueno, al final muchos personajes son, diría que casi clones en lo que se refiere a la jugabilidad. Sí, sí. Bueno, también es normal. Es normal porque si quieres que los personajes puedan jugarse en todos los niveles, pues bueno, es lógico. El juego gracioso, eso sí, el doblaje es bastante de baja calidad, ¿no? Como si tú y yo nos llaman para grabar. Yo me esperaba, que no sé si decir si me esperaba un poco más, la verdad, o sea... Sí. No esperéis... A Wario hablando mucho, o sea, aparte haciendo alguna de sus típicas frases, ¿no? No es el mismo doblaje que en el tráiler. Si habéis visto el tráiler, en el tráiler estaba mucho más guapo, no es el mismo. Sí, sí, creo que sí. De hecho, ahora que comentas lo del doblaje, me dio por mirar si se podía cambiar en los ajustes del juego. Y si no mire mal, no se puede, o sea, lo tienes que hacer... desde la consola, ¿no? Desde la consola, bueno, recordar que... En el Smash, por ejemplo, sí que se puede. Me parece que puedes cambiar lo que es el idioma, que se agradece bastante. Además, yo creo que para quien no lo sepa, pues las voces cambian muchísimo. O sea, no es una traducción 100% fiel, ¿no? A la inglesa o la española. Sí. Así que está guay, ¿no? Siempre poder ir cambiando. Pero bueno, si lo cambias desde el menú de la Switch, imagino que sí que se podrá... Pues eso, escuchar en inglés. Yo más que nada lo quería poner en inglés para escuchar al Charles Martin. Claro, claro. Es un poco, yo creo, la gracia, teniendo a Wario. Pero al final hablamos de un doblaje que no deja de ser vamos allá, entendido, sí. Oh yeah, y poco más. O sea, no es... Sí, más de cuatro palabras juntas, no. Y bueno, sin enredarnos mucho con este juego, comentar... Me decepcionó un poco... No es spoiler, ¿vale? Cuando desbloqueas a Ashley, el personaje este, es bastante querido, yo creo. Además, en Smash, bueno, tiene su propia canción y tal. Me decepcionó un poco que no saliera su canción cuando la desbloqueas. O sea, no sé, bueno, es una tontería, no es un detalle, pero ahí son cosas que sí, quizás se podían currar. Lo que sí me da la sensación que es un juego de... Bueno, a ver, tampoco podemos esperar más. Es un juego de bajo presupuesto, tanto las escenas como todo, se nota a la legua. Por eso decimos que no pagaríamos más o no recomendamos pagar más de 30 euros por este juego. Sí. Y bueno, es divertido para jugar con dos personas, también está muy bien. y es una locura. No he llegado aún a los 400 minijuegos, pero está muy bien. Pasa que yo lo quería pillar de lanzamiento porque recuerdo lo que pasó con el de Wii U, que salieron sí. muy pocas unidades, pero me parece que aquí no va a ser eso. Aquí está siendo un éxito de ventas y... A ver, vivimos en una en una simulación, ¿no? Totalmente distinta a lo que fue Wii U. Bueno, ya lo sabemos de sobra, no hace falta comentarlo. Pero sí, ¿no? Al menos tiene dos jugadores y está bastante bien. A ver, entretenido, sin más. Pero bueno, lo que comentas del precio. Si sacaron el Miitopia por el precio que lo sacaron, pues ya sabemos cómo funciona un poco Nintendo en ese aspecto. Y nada, siguiendo con lo que he jugado, no sé si lo comenté el podcast pasado, estuve jugando al Kitaria Fable o Fables o algo así. Es un juego bastante sencillo, no sé si tú lo habrás visto por aquí o a la gente le suena un poco. Es un juego que al igual hay un vídeo, hay un youtuber bastante famoso de, ahora no me sale el nombre, pero bastante famoso así de juegos y tal, le dedicó un vídeo, lo comentaba un poco por encima, y sí que es verdad que es un juego que al igual puede en los trailers engañar un poco a lo que puede llegar a ser el producto final. Quizás te puede vender una imagen un poco falsa de lo que es el juego. Digamos que es un RPG muy, muy sencillo, muy amigable. Me recuerda mucho a este que salió de 3DS. Ahora, si me sale el nombre, lo diré. No me acuerdo el nombre, pero había un RPG que es, bueno, muy simplón, ¿no? Para los más jóvenes de la saga. Uh-huh. Por ejemplo, simple en el aspecto de te vas a hacer una, yo qué sé, te vas a farmear, te vas a hacer alguna quest, mueres, te metes en la zona con bichos super chetaos, mueres y no tienes ninguna penalización por morir, por ejemplo. Yeah. En ese aspecto, o sea, bastante, bastante accesible para todo el mundo. Y bueno, ya lo que comentaba, que quizás es un juego que puede aparentar lo que no es, es porque lo venden como mucho, que tienes una granja, puedes cultivar, típico juego, ¿no? Al igual Harvest Moon o Stardew Valley. Sí. Pero nada que ver, ¿no? O sea, se centraliza quizás mucho en eso y está totalmente dispar a lo que es el juego, lo que son las misiones o tal. O sea, si te pones a farmear un poquito en la granja, como que se hace muy fácil el juego. O sea, te hace ser un poco esclavo, ¿no? De estar todo el tiempo farmeando. O sea, plantas, adelantas el día, riegas, adelantas el día y estás forrado de dinero, básicamente. O sea, quizás es un poquito el aspecto un poco negativo del juego, pero bueno, sin más, lo recomiendo, eso sí. Es un juego además que está barato, está a precio reducido. Así que para quien le interese es el Kitaria Fables. Y poco más, no he jugado mucho más esta semana, aparte de eso. Pues yo, esta semana tenía reservado un juego que lo reservé hace un mes. Es el Cruising Blast. Es un juego de velocidad, es un juego arcade. Esta saga nació en el arcade, pero lo pasaron a Nintendo 64. Muchos conoceréis a lo mejor el Cruising USA, que una de las sintonías es la que uso de fondo en el defensor. Y era un juego que yo le dediqué muchísimas horas en la Nintendo 64. Era un arcade puro de velocidad, bastante serio. Luego salió el Cruising World, luego salió el Cruising Exótica, que creo solo salió en Estados Unidos. Y bueno, este Cruising Blast es un juego que salió en Wii, pero ahora lo han sacado para Switch, tiene online ahora. Creo que le ha mejorado un poquito los gráficos, los frames. Y es un juego tremendo. Ya no es un juego serio, sigue la estela un poco, pero es un juego tremendísimo. No sé si has llegado a ver vídeos, pero puede llevar hasta unicornios. Es un juego súper divertido, es brutal. Y he de decir que hacía muchísimo tiempo que no me divertía tanto con un juego, de poner el juego y decir, hostia, me lo estoy pasando de puta madre. No, no en plan, así que juegas a juegos y te diviertes o quedas inmerso en un juego de disparos, en The Last of Us o cualquier juego de aventuras. Pero un juego de divertirme a tope, de decir, hostia, qué cachondeo, qué brutalidad. Hacía mucho tiempo y me ha pasado con este porque es todo muy, muy bizarre, ¿no? Ya se puede ver en pantalla. Y nada, me costó 20 y pico de euros con el cheque de Fnac. Y yo, he visto eso, que... Eso yo creo que es lo mejor, ¿no? Un poco que es un juego eso, precio reducido también. Sí. Y perdona que te corte. Además, lo bueno que es así muy arcade, muy bizarro, como tú dices. Y además que tiene, no son coches genéricos, ¿no? Son coches que además súper deportivos, que todos conocemos el igual o que existen. Sí. Y yo creo que eso además le da un punto extra, ¿no?, al juego. Y creo que puede llevar dinosaurios en plan vehículo. Bueno, es una burrada. Y creo que he visto que nuestro oyente, seguidor, Miguel, también se lo ha pillado por, en plan, me has picado, me lo voy a comprar. Espero que nos diga qué le parece, pero yo, es decir, me llegó ayer, lo probé a última hora del día y me quedé con ganas de jugar mucho, mucho más. Y es muy brutal. Y tiene online, bueno, podéis ver que es una locura, aunque técnicamente quizás un juego de Wii un poquito dopado, pero está muy chulo y tiene el snacking de Mario Kart, lo tiene también. O sea, puedes hacer derrapes y consigues turbos, etcétera, etcétera. Está muy bien. Creo que hacía tiempo que no veía un juego así arcade de coches como este, ¿no? No suele haber tantos, sino es mal raro. Sí, porque al final los juegos de velocidad, yo creo que se han ido todos al mismo sitio y bueno, la generación pasada, bueno, la de PS4 o Xbox One, quizás me cuesta encontrar un juego de velocidad que diga, ¿sabes? Sí. Y bueno, también buscábamos algo más arcade, ¿no? Algo más que se diferenciara del resto. Y bueno, es un juego que recomiendo y que haré análisis en el canal de YouTube. Y está realmente guapo. Además que tenga online, ¿no? También es un punto, es un factor bastante importante, yo creo. Sí, sí, sí. Y poco más que añadir. Como otra cosa que he podido hacer esta semana es, gracias al señor Furia de Iwata, el sábado por la noche me avisó de que la web de Carrefour habían abierto, no, el sábado o el viernes, no recuerdo, la web de Carrefour habían abierto las reservas de la edición limitada de Metroid. Entonces, llegué 5 minutos antes de que las borraran, o sea, de que quitaran la ficha. Hice el pago y de momento está reservado y pagado la edición limitada del Metroid. Has podido al final, ¿no? De momento sí. De momento sí. Bien. Miedo me da de que llegue el día y me devuelvan la pasta, que yo creo que puede ser perfectamente. Pero bueno, habrá que esperar a principios de diciembre y a ver qué pasa. Yo la verdad que no lo llegué a ver esto, la verdad. Sigo todavía con la... Bueno, Amazon dudo ya que abra reservas, ¿no? Yo creo que va a ser un poco imposible. Ni lo típico, en plan, se cancela una reserva. Sí, sí. Con sí. Suerte, al igual, lo dudo muchísimo, sinceramente. Sí. Pero bueno, ya sabemos cómo ha sido la distribución de este juego, ¿no? Sí. Ah, y bueno, me compré el Crushing Blast, que aquí tenéis la carátula. También es un poco así, en plan, flipada. Coches volando, explosiones. Y lo que decía del WarioWare, viene la ilustración dentro, y aquí viene esto tan feo. Es la diferencia entre compañías que a lo mejor se lo curran, y en este caso pues viene un texto de licencia de software, etcétera. Y por mi parte, poco más que añadir. Bueno, en el canal de YouTube esta semana hemos subido algunas cosas. Ayer subí el vídeo de las repros de Super Nintendo, pedí una repro de Super Metroid y bueno, hice un pequeño análisis, lo probé con la consola. Muy guapo, ¿eh? Funciona bastante bien y bueno, el vídeo está, hasta el momento estaba teniendo bastante éxito, a ver qué tal. Y nada, mi idea es probar retos de Nintendo 64, aunque son un poquito más caras, yo creo que ya se mueven entre los 15 euros, pero bueno, a ver, miraremos a ver qué repro pillamos, alguna que sea difícil de conseguir, tipo Resident Evil 2 de 64. Estaría bien, que es un juego carísimo de segunda mano. Sí. Y podemos comentar, si quieres, también el tema de los vídeos de Wallapop o un poco la sí. sección de Wallapop. Esta semana no lo vamos a hacer, pero al igual la semana que viene sí. Así que, bueno, si la gente quiere comentar o en YouTube o en el Telegram o donde sea, la próxima sección, a ver si quiere que hagamos Wii, Game Boy, cualquier plataforma. Tendrá que dividirse en episodios porque tiramos por GameCube, que es una consola que quizá no tiene un catálogo muy grande, pero las consolas que acaba de nombrar, o sea, da para muchísimo... Ya, ya solo Wii y Game Boy. Claro, es que sí. tenemos Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. O sea, exacto. ahí van a salir horas y horas, ¿eh? Yo creo. Sí, sí, totalmente. Incluso podríamos dedicar un episodio exclusivamente de Pokémon de Game Boy o Pokémon de portátiles. Sí. Y, sí, sí. y sería de varios episodios. Versiones japonesas, versiones más, un poquito más raras, exclusivas, ¿no? Sí, y ahora que está hablando de Pokémon, no sé si viste que subí otro vídeo de las cartas metálicas que venden en AliExpress, que están guapísimas. Me llegaron ya 9 cartas y las tenéis en el canal de YouTube. Y son unas cartas que a mí me han gustado mucho, ¿eh? Están muy bien. Ante la sequía que hay de cartas de Pokémon en las tiendas. Además, yo creo que lo mejor es que son los diseños originales, en muchos casos, en muchos no, ¿verdad? Pero en muchos casos sí que son los diseños de las cartas, incluso actuales, ¿no? Y lo tienes ahí, la versión tocha y metálica. La verdad que está... No tengo ninguno, pero la verdad que desde que me los enseñaste tienen... parte muy chulos, la verdad. Está muy guapo, sí. Y creo que ya no se me pasa nada más. Bueno, si no ya iremos hablando de... Pero ya está. Por mi parte, poco más que añadir al ser lo que hicisteis. Vamos a las noticias y que tenemos cositas, ¿no? Tenemos cositas... Vamos a empezar con Switch. Sí. ¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron Pikmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche en Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras Pikmin más seductoras te esperan. Empezamos con Switch. Es una rebaja de precio. Ya lo sabéis. Yo creo que todo el mundo ya lo sabe. Es una rebaja de precio. Oficialmente se vende por 299 euros, pero muchos comercios ya la están vendiendo a 270. Con lo cual, bueno, dentro de todo, habría que ver si por pagar un poquito más te merece la pena tener la Switch OLED o tener la Switch. Iba a decir antigua, pero bueno, la Switch que se está vendiendo ahora, por ejemplo, ya es mejor que la que tengo yo, porque tiene el doble de batería. La que tenemos, sí. Eso ya es, porque la mía es de marzo de 2018, creo. Sí, de cuando salió el Zelda, vaya. Mentira, de 2017. Entonces, bueno, son 270 euros que no están mal, ¿no? Si no tienes una Switch... Aunque hoy en día ya son 90 y pico millones de usuarios en todo el mundo. Y bueno, ahora que tiene conexión Bluetooth, pues es una gran oportunidad para hacerte con ella. Yo, la verdad que... A ver, lo he comentado antes. O sea, sinceramente son unos genios del marketing. El ofrecer, pues eso, la nueva revisión a un precio superior... Que sí, que quizás es un poco oportunista, ¿no? Decir, oye, pues la podrían haber puesto al mismo precio que la que está, la que se vendía hasta ahora o la que se vende actualmente, y rebajar esa versión, ¿no? O sea, rebajar esa versión pero dejar la nueva al mismo coste. Porque creo que salió una noticia hace poco, además, ¿no? Que creo que comentaba lo que les salía a Nintendo, lo que era el precio, el coste total, era muy poco. Era muy barato, pero bueno, ya sabemos un poco podemos hacer en estos aspectos. Y bueno, lo que tú dices, no comentar, que lo de la actualización, ¿verdad? Que bueno, han actualizado Switch, o yo creo que esta actualización viene en parte gracias a la Switch OLED. Me pregunto si la Switch OLED hubiéramos recibido esta actualización, la de poder conectar dispositivos Bluetooth de audio, ¿no? Sí. Yo lo dudo, sinceramente, ¿eh? O sea, me surge la misma duda que me surgió con el Skyward Sword, con los controles, el control por botones. Si no hubiera salido la Switch Elite, ¿lo hubieran hecho? Pues nunca lo sabremos, ¿verdad? Precisamente estuve viendo un vídeo del Skyward Sword de Switch, y al implementar el control con los Joy-Cons, sí, lo convierte en un juego súper fácil de pasar, porque haces así, haces el loco y la velocidad de la espada es increíble, sí, cosa sí, que no se podía hacer en el original tan rápido. No he visto speedruns, pero seguro que lo hacen con eso, o sea, segurísimo, lo más probable, pero bueno, ya digo, a ver, ¿qué comentar de esto? Seguramente lo saquen pues eso, para la Switch OLED. Hablando de actualizaciones, ¿qué falta un poco para poner la consola al día? Que quizás hemos comentado tanto aquí. Yo creo que cosas básicas, o sea, tampoco hay que mirar muy... No hay que esforzarse mucho, ¿no? Cosas, o sea, que ya habían antes, como carpetas, fondos... Carpetas, aplicación de Netflix. O sea, en Wii U había aplicación de Netflix, ¿verdad? O sea, ajá, yo recuerdo que había aplicación de Netflix, si no voy mal. Y creo... Y no sé si en Wii. Podría ser, ¿eh? Ah, quizás solo América o tal, pero podría ser. Sí, sí, sí. Cosas que al igual yo no sé por qué Nintendo no implementa, sino... No sé si por tema de pasta. O sea, no que les falte pasta, sino que quieren que Netflix les pague. No lo sé, la verdad, ya. Seguro, eso es seguro. Son fumadas. Pero no sé, una aplicación de Netflix, una aplicación de Twitch, cosas básicas que todo el mundo tiene en consolas actuales, menos en Nintendo, que cualquier tele desde hace años al igual ya podemos tener. Sí. Yo creo que no hace falta irse a trofeos y cosas que al igual sí deseamos, pero no han puesto y sabemos que al igual ni van a poner, sino cosas un poquito más, un poco más sencillas, más básicas, más... plan, oye, ¿qué pasa con esto? Ya, yeah. Los trofeos, no. Yo creo que tan tarde ya en esta generación, ¿no? ¿Quién sabe si la siguiente? Era algo que tenían, que Reggie dijo que en Wii U lo querían hacer, y han pasado ya casi, bueno, 8 años y nada. Entonces, bueno, yo creo que Switch no va a cambiar mucho ya de cara a su final de vida en el sistema operativo, porque les da completamente igual, es decir, venden, no tienen la necesidad de ofrecer nada. Y no sé si te da la sensación a ti, pero a mí me da la sensación cada vez que cojo la Switch ya, que se me ha quedado el diseño súper antiguo, cuando lo tengo en las manos, con esos bordes, no sé, se me ha quedado súper ya como del pasado. Muy, muy anticuado eso, le faltan muchísimas cosas. Cuando ves gente que se compra móviles de 100 euros que son, que de diseño obviamente son mucho más modernos que una Switch o tablets, cualquier tipo Android que vale nada, el diseño ya es más moderno que una Switch, lógicamente. Montajes que la gente hace, ¿no? O con Homebrew mismo. Ha salido gente enseñando, oye, mira, pues con Homebrew al igual puedes poner, bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Al igual es un poco injusto compararlo en tema Homebrew, pero ¿por qué con el Homebrew sí que pudo quizás tener un poquito más de opciones y Nintendo quizás en otras parece que la escapa? O parece que no tiene interés, ¿no? En añadir otras funciones. Ya no sé. Es raro, es raro. Es como que no quiere que su consola se use para otra cosa que no sea para jugar. O sí. No sé. Es que no hay ni canal de YouTube en Switch. Bueno, ni navegador, ¿verdad? O estaba oculto. Está oculto y tienes que hacer piruetas. En fin. Sí, lo que tú dices, ¿no? Yo que tampoco creo que en la vía de Switch haya una utilización de software notable. Como mucho, pues eso. Si han añadido ahora el Bluetooth por, bueno, la Switch OLED quizás, o porque ya tocaba, yo creo que, bueno, es bastante... Además, es una consola portátil, que yo creo que hace mucho más falta, ¿no? Sí. Plan, a la orden del día, joder, tener Bluetooth, estar con tus cascos inalámbricos o con los AirPods, es una mejora que hacía falta. Pero bueno. comentar poco más de esto. ¿Dónde está la actualización para quitar el drift? Por ejemplo, ¿no? Es que viene de fábrica mal. Entonces, es jodido. Sí. Poco se puede hacer. Bueno, y pasamos a una noticia que, bueno, teníamos miedo. No sé si lo comentamos la semana pasada en el anterior podcast, pero el Sonic Colors para todas las versiones en formato físico en Europa se atrasó indefinidamente. Y bueno, ahora Sega ha dicho que el juego saldrá a la venta el 1 de octubre. O sea, ha pasado del 9 de septiembre al 1 de octubre. Con lo cual, bueno, bien, porque yo pensaba que este juego iba a desaparecer y si lo querías jugar físico... lo tenías complicado. Y bueno, es una buena noticia. A ver si la versión de Switch, por lo que he leído, es la más bugueada. Se están sacando parches y aún no acaban de solucionar ese tipo de errores. Bueno, no sé si lo comentamos aquí o me suena de haberlo visto o leído, que creo que salieron respecto a estas declaraciones comentando, sí, que era la versión de por emulador. Ah, o sea, sí. ¿Verdad? O sea, me parece que sí, la gente dice, oye, que vuestra versión de Switch está muy... tiene muchos bugs, etcétera. Y creo que salieron contestando a esto, ¿no? Decían, no, es la versión de emulador, porque podemos hacernos respecto a esto. Sí. Habrá que ver. Es que la versión de Switch en algunos casos tiene peores texturas que la versión de Wii. con lo cual, ya no lo entiendo, se me escapa de mi pensamiento. No sé si tú lo tienes reservado este juego. No sé si tenía la reserva en FNAC, sinceramente. No me acuerdo, creo que sí. Pero yo creo que, a ver, obviamente es una súper buena noticia. Yo ya me estaba haciendo no pajas mentales, pero... plan, hostia, como se haya cancelado esta versión física, como luego salgan algunas versiones primeras, no sé, en físico, y luego sea súper complicado de conseguir. Menos mal, que al final, aunque se retrase, que yo no sé cómo un juego así se puede retrasar, la verdad, no me cabe en la cabeza. Pero bueno, al menos lo tendremos físico, ¿no? Sí, físico, baratito, edición de cartón especial, por 23 euros, y no por los 40 que vale en game. Así que merece mucho, mucho la pena. Si te parece, antes de entrar en la PlayStation Showcase, que es la noticia, que las noticias que, bueno, los vídeos que vamos a comentar ahora, no sé, bueno, recordaréis que la semana pasada hablamos de que había un rumor de que iban a introducir alicientes, ¿no? Para Switch Online, alicientes tipo... ya que han puesto unos cuantos juegos de Super NES, pero no todos los que nos gustaría, y los ponen con una frecuencia bastante mejorable, pues dijeron que iban a poner juegos de Game Boy. Parece que la gente dijo, no es suficiente. Pues ahora sale un rumor en el cual se asegura una fuente que en Nintendo Switch Online también van a introducir juegos de Nintendo 64. Bueno, sería una buena noticia, sería un buen camino, ¿no? En caso de que esto sea cierto, no sé si esto ocurrirá cuando salga la Switch OLED. Siempre hay rumores de cuando sale una nueva consola, una revisión, va a haber un cambio, y al final nada. Entonces, bueno, siempre estamos hablando de rumores. Pero bueno, ya sería un paso, pero no el, para, a mí no me convencería aún para pagar el Switch Online. No sé si a ti. No, la verdad. O sea, yo lo pago, pero... Porque cuando, sobre todo cuando salió el Smash, jugué muchísimo y de vez en cuando sí que juego. Pero la verdad que se hace un poco corto, ¿no? Todo lo que te ofrece y que te podría ofrecer, y ya hemos comentado mil veces. O sea, lo que es el sistema, ya no que se ocurre en un Game Pass, porque sabemos que no lo van a hacer probablemente. O sea, y yo creo que tenemos muy poca fe de que eso ocurra, ¿no? Sino en el sistema que ya hay actual de, oye, tienes una aplicación de NES con un montón de catálogo de NES que bueno, mucha gente sí que lo defiende, en plan, oye, pues a mí me bastan dos ROMs o tres a cada cuanto de NES. Oye, pues bien por ti, pero la mayoría son ROMs que todos hemos jugado ya, ¿no? O juegos que ya hemos jugado y hemos tenido en casi todos los sistemas. Que al igual si pusieran ROMs, por ejemplo, un poco más, por ejemplo, ahora con Game Boy, por ejemplo, el Metroid 2, creo que fue un juego que prácticamente no ha estado en plataformas online, menos 3DS y poco más. Entonces sí que sería buena idea, ¿no? Buena decisión, ya que vas a poner catálogo, pues eso. Cada consola pues con su aplicación específica y que se curren un poquito sobre todo el catálogo, yo creo. Que no se quede sobre todo lo que tú dices en Game Boy, que ponga Nintendo 64 y aún así, que yo opino igual, puede saber a poco porque ya hemos tenido catálogo de, bueno, Game Boy no sé si también, pero en Wii U tuvimos muchísimo catálogo, lo hemos comentado en podcasts anteriores. Tuvimos hasta juegos de DS, ¿no? En Wii U. Sí. Sería al menos, oye, ofréceme lo que ya me has ofrecido en 3DS, por ejemplo, también, ¿no? Juegos de Game Boy, Advance, claro. Game Boy normal. Creo que es algo lógico y como el Bluetooth, quizás opinamos, ¿no? Que ya debería haber estado hace tiempo en la consola. Pero bueno, cada uno es más o menos exigente. Con lo que paga, quizás, podríamos decir. Entonces, ahora el lazo, no sé si has visto la noticia, la enlazo con otra que no la tenía puesta en el guión, ¿vale? A ver si la puedo pillar un momento. Se me ha ido aquí. Aquí la tengo, mira. Camilla cree que las compañías deben tomar medidas para la preservación del videojuego. Si la gente quiere jugar un juego clásico y no puede porque no está disponible en nuevas plataformas, están frenando la cultura del videojuego. Por una vez, estoy bastante de acuerdo con este señor. La verdad. Es un poquito eso, ¿no? Pues eso. Lo que comentaba. Juegos que al igual prácticamente la gente no ha tenido oportunidad de jugar porque han salido en muy pocas plataformas online. Pues, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo lo juegas? Quitando y obviando las ROMs que te puedas bajar en tu PC o donde sea, ¿no? El homebrew. Pues, bueno, o la especulación, el mercado retro, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues, supongo que son unas declaraciones con sentido. Sí, sí. Porque al final, así te evitas la supuesta piratería, la supuesta repros, porque hay mucha gente en contra de las repros. Es decir, si yo no puedo jugar a X juego, ya sea en la consola virtual o en emulador o lo que sea, pues me lo hago en un repro. Si quiero jugar en la tele con mi cartucho o como sea, pues así te evitarías también eso. Claro. Pero yo creo que es un tema que no sea profundizado por parte de las compañías. Yo creo que pienso que deberían hacerlo y sacarían pasta. Lo hemos dicho mil veces, una suscripción con un catálogo, una biblioteca de juegos increíble. Sony lo podría hacer con juegos de PlayStation 1, PlayStation 2. Yo pagaría. Sí. Y yo creo que mucha gente también. Pero bueno, es... Obviando ahora... Bueno, enlazando un poco, ¿no? O sea, no es tema digital. No sé dónde... No sé si lo pasaste tú, quizás este vídeo incluso. Es un vídeo de las instalaciones de la página esta que vende juegos retro. Pixel Heart. Ah. No sé si te suena el youtuber este, es que ahora me sale el nombre, que tiene una caja llena de celdas precintados. No me sale, no me sale el nombre. Sí, sí, el que se compró un manual de Neo Geo de 2.500 euros el otro día, que está ahora en directo, el Spinecar. Eso, Spinecar. Pues, claro, a ver, me parece que, bueno, vi un vídeo, yo en la página esta ya la conocía, la de Pixel Heart, pero mostraba, bueno, hacía reacción a un vídeo que mostraba las instalaciones de esta empresa. No lo he visto aún, no lo he visto aún, pero quiero verlo, Míratelo porque está bastante bien, ¿no? O sea, sale reaccionando a un tío grabando las instalaciones de la empresa esta y al igual, pues, tienen joyas que imagino que las están guardando, acumulando, para luego hacer una tirada limitada a saber el precio que lo quieran vender. O sea, me voy a meter ahora mismo en su página. El amigo Spinecar ha contactado con esa empresa y han hecho un sorteo y regalarán 5 juegos de Dreamcast. Mira, justamente. ¿Sabes? No. Pero esa web hace tiempo que vende juegos de Dreamcast sellados por 30 y pico euros, Sí. Y yo quiero pillar algunos, pero siempre me quedo con las ganas y tengo que hacerlo, Sí, por ejemplo, ahora me parece, quizás es este, no lo sé. Me acabo de meter en su página y veo el Walt Disney World Quest, uno de coches, creo. Sí. 30 euros. 30 euritos. O sea, la verdad que así sí, ¿no? Luego me parece que hay excepciones. Me parece que, por ejemplo, sacaron el F-Zero... ¿Italiano, puede ser? Sí, es que no sé la verdad dónde sacan estas versiones, sinceramente. Sí. Veo que también sacaron un Yoshi's Island a 80 euros, que, oye, caro tampoco me parece. Sí está precintado, tío, oye. Un F-Zero, el F-Zero de Super NES por 50. Sí. Hombre... hay negocio, ¿no? Pero si es así, pues tampoco me parece tan mal. O sea, viendo las locuras de precios que ya sabemos que pueden oscilar algunos juegos. Exacto. Que sí, que al igual los más raros se van a agotar enseguida, obviamente. Pero bueno, hay alternativas. Sí. Si os mola Dreamcast, hay un montón de juegos editados hace nada, o sea, son juegos que han sacado ahora para Dreamcast, en formato Dreamcast, y a unos precios, yo creo que bastante, 35 euros de media, y os podéis hacer con un catálogo aquí bastante guapo. Incluso hay juegos originales de Dreamcast, tipo, creo que Sega Rally, Jet Set Radio había, bueno, está bastante bien, y de muchas consolas, Mega Drive, 3DS, Wii U, juegos de Switch. El otro día me metí por... digo, creo que fue justo después de ver el vídeo de Spinecar. Vender una PlayStation 2, no sé qué modelo es. No me acuerdo, puedo mirar ahora. ¿Sí? Me parece que era por unos 200... nueva, creo, ¿eh? Creo que sin abrir y tal. 200... poco más de 200 euros. Ya ves. No, está, bueno, está bien. No sé el precio que oscilarán nuevas, pero oye, tampoco... es caro, pero no se me hace tan caro, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que un día compraré. Un día cuando tenga un hueco entre tanta reserva, pillaré algo de ahí. Hay demasiadas cosas por comprar. Sí. Bueno, si te parece, mira, le damos un rápido repaso y sacamos algunas conclusiones de la Sony Showcase PlayStation. Ahora que hemos... reposado un poquito. El primero es el God of War. Ahora en frío, ¿qué te pareció el juego? La verdad que me moló mucho, sobre todo el tema este que me lo comentaste en el directo, no me fijé tanto, lo del Thor, que luego salieron las ilustraciones ya oficiales y todo esto. La verdad que me mola muchísimo que hayan decidido hacer un diseño así. O sea, más realista, ¿no? De lo que comenta, que coño, que Thor, por lo que no, fue... No el diseño Marvel. Claro, exacto. La verdad que tiene muy buena pinta, aparte de eso, de las cuatro cositas que han enseñado. Muy bien, o sea, de lo más, yo creo que lo más destacable, ¿no? De la conferencia. Yo este juego, bueno, fui a casa de mis padres. Mis padres se compraron hace no mucho una tele 4K bastante, bastante guapa. Y siempre que sale trailers y todo esto, pues me los pongo en el YouTube. 4K, HDR y venga, a verlo. Y se nota diferencia, a verlo en... Sí. O sea, se nota bastante, bastante bien. Quizá sí que se nota algo, que es un juego intergeneracional, pero se ve muy sólido técnicamente y la verdad es que está muy bien. Y también se ha confirmado que será el último juego de la saga de God of War en el mundo nórdico, cosa que no ha gustado mucho a los fans. Bueno, pero bueno, veremos. Luego, a ver, siempre está el típico, ¿no? Oye, pues al igual la gente se quejaría porque la saga sería muy continuista y siempre sería lo mismo. Sí. Oye, pues no me parece tampoco una mala decisión, ¿no? Ni mucho menos una mala noticia. Yo creo que la saga seguirá. Sony quiere que siga. Es una saga súper potente, millonaria en ventas. Es decir, yo no me preocuparía. Y yo creo que saldrá otro God of War en PlayStation 5. Otro ¿y el que camino sí. De la... ¿Sí? Dime. No, que digo, el camino de, más de la saga, ¿no? Ya sabemos cómo... Coño, lo bien que le ha sentado y lo bien que está vendiendo y gustando a la gente, la aceptación en general, ¿no? Es sí. Brutal. Sí. La verdad es que sí. Y bueno, luego tenemos... He puesto este, pero yo es un juego que si tuviera Play 5, esta recopilación no me la pillaba, porque quizá tengo estos juegos demasiado frescos. No sé si te pasa a ti lo mismo. A ver, dame un segundito. El... El Uncharted 4, el Uncharted. De los Legacy. Ah, bueno, yo creo que lo más sorprendente es lo que comentábamos y se confirmó, ¿no? En la conferencia, que van a salir para PC. Yo creo que eso es... Sí. No sé, que al igual te vuela un poco la cabeza, que era impensable hace un tiempo. Ya ves. Y nada, yo sobre todo contento por el Uncharted, el spin-off, ahora no me sale el nombre, el de las chicas. Bien. El legado perdido, sí. Está, la verdad, está muy bien. Pero sí, lo que tú dices, se me hacen bastante, bastante recientes, ¿no? Sí. Aún los tengo en digestión, ¿eh? Es como para meterme de nuevo. Que además ya hemos tenido un recopilatorio en PS4, de los de PS3, de... Bueno, ya lo sabemos todos. Sí. Rizando más el rizo y aprovechando un producto que... Pues que siempre vende. es obvio, ¿no? Sí. Y bueno, este es el de principios de 2022 y ahora pasamos al Gran Turismo 7, que esta semana tiene un poquito de polémica. Este es un juego que, bueno, en la anterior versión sí que era cierto que para guardar partida tenías que estar conectado. Oh, yo no lo jugué, ¿eh? Lo tengo, pero no lo he jugado. Lo tengo precintado. Entonces me lo comentó el señor Araña TVC. Todo esto a raíz de la polémica, no sé si la has visto. Que Gran Turismo, no. su campaña de un solo jugador, que es lo más importante de Gran Turismo, requerirá de conexión a internet. Vale, sí. Entonces, claro, estamos ya. Bueno, Sony ha confirmado que la campaña, el Gran Turismo Café y otro modo de juego, necesitarán que los jugadores estén conectados a internet. Este juego saldrá a la venta, si no me equivoco, el 4 de marzo de 2022, o sea, sale de aquí a medio año. Y bueno, esto es un poco, no sé si la gente lo recordará, es un poco la lucha que tenía PlayStation 5 al principio con Xbox One. Recordemos aquello que pasó, que Xbox, Microsoft dijo que para jugar a la Xbox había que conectarla a la red cada 24 horas. Bueno, ahí se lió un pitote que... Sony sacó un vídeo de sus directivos. Dice, la manera más fácil de jugar a los juegos de PlayStation 4 será o en tu consola sin conexión a internet o se lo dejas a un amigo. Y era un vídeo que, bueno, se notaba, ¿no? Por dónde iban los tiros. Entonces, ahora Sony está haciendo lo que criticaba. Bueno, como Nintendo ha hecho con el online, las suscripciones y mil cosas más, ¿no? O sea... Sí, lo que pasa es que a mí esto me molesta porque todo lo que requiera online no me acaba de oler bien. Y no sé si en el futuro nos tendremos que arrepentir de todo esto. Ya veremos. Ya no por el tema del online, que hoy en día ya casi todo el mundo ya tiene conexión online. Pero el problema de ser esclavo para poder jugar a algo, ser esclavo de una conexión, nunca me ha gustado. Y luego está el tema de que si te lo hacen con un juego de velocidad, que te lo harán con 1000 juegos más en el futuro, el tema de Only Digital me parece que también podría venir por aquí, por estas decisiones, ¿eh? Y ahí eso ya no me mola, porque cuando ayer dijeron que era blanco, hoy es negro. No me gusta nada. Yo no sé tú, quizás es percepción mía únicamente y ya está. Pero lo que es la aceptación de esto, o el hype, comparado... Que, ya, repito, quizás es percepción mía y porque a mí me guste más lo que iba a comentar ahora, el Forza Horizon nuevo... Es no que no le veo color, pero vale que son dos juegos quizás distintos, ¿no? Podríamos decir, o totalmente distintos. Pero no sé, es que le veo muchísima más aceptación al Forza. Sí, sí, sí, y lógico, ¿eh? No ha sido tan sonado, lo mostrado yo creo que se ve mil veces mejor. Quizás es injusto compararlo, porque no sé si la versión que se mostró era la de PC, no lo sé. Además que mostraron muchas más cosas, ¿no? Del Forza, o sea, en la conferencia yo creo que... Lo de Forza era en una Xbox, recuerdo que lo ponía en el vídeo. Para que veas. Bien. Así que bueno. Entonces yo creo que a la desarrolladora de Gran Turismo, aunque no está estancada en algunas cosas sí... Iba a hacer una comparación con Game Freak, no tan. Siempre podemos comparar a Game Freak como Game Freak como el último pozo de mierda y bueno, y aquí uno sí. Presente que es el primero que les compra todo, pero yo creo que no le saben sacar el rendimiento, que se ve muy bien, por ahí hay cosas del trailer que no se ven tan bien, veremos cuando salga, pero sí que me gusta ¿Cómo enseñaron el Forza? Lo enseñaron a pecho descubierto. Es decir, mira, todo lo que podemos hacer. In-game todo. O sea, in-game y no un trailer con vídeos de más que coches. Como si fuera un anuncio de más que coches. ¿Sabes lo que te digo? Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, esto lo veo muy bonito, muy tal, pero quiero ver una carrera. Un gameplay. ¿Cómo se mueve? Enséñame, exacto. ¿No? Eso, in-game, en PS5, obviamente. Y a ver qué tal. Entonces, no tan trailer con floritura. Microsoft te lo mostró sabiendo que todo lo que te enseñaba era in-game, era real. Y lo sacaron. Dice, mira, aquí está mi polla y es lo que hay. Tal cual. Y lo hicieron porque podían hacerlo. Entonces yo no tengo la sensación de que... obviamente PlayStation 5 no va a llegar a enseñarte nunca un Forza. Porque es menos potente. Claro. Pero no sé. A lo mejor sacar una PlayStation 5 Pro que sí que llegue a eso. No lo sé, pero ya veremos. No es un juego que me haya entusiasmado, de verdad te lo digo. No es un juego que diga, hostia, me lo voy a comprar a la consola. Y mira que a mí los juegos de velocidad me molan, Pero Gran Turismo lleva... El último que jugué, el 6, me costó muchísimo, Me costó muchísimo. Yo ya repito, soy totalmente imparcial en esto, o sea, soy fan de Forza Horizon y no soy nada fan de Gran Turismo, así que... Bueno, y sin haber lo que tú dices, que hayan mostrado pues algo in-game o un poquito más de cosas in-game y tal, así como lo hicieron con el Forza, pues le quita puntos, le resta bastantes puntos. Sí, sí, sí. Bueno, veremos si antes de que salga tenemos algún gameplay más, que sería lo suyo, un gameplay real, claro. Porque al final todo lo que hemos visto... Son fascículos de vídeos de empresa. O sea, no hay otra cosa. Es paja, literalmente. Tal cual. Bueno, vamos a una... No sé si se esperaba Spider-Man 2. Podía no ser. Y bueno, lo vimos. Quizá vimos algo in-game. Yo supongo que se verá así, ¿no? Se verá así. Y bueno, este es un juego que se confirmó para 2023, creo, si no me equivoco. Sí. Nadie duda de que será una gran aventura. Espero que mejoren el combate cuerpo a cuerpo y tal, necesita quizá un poco más de evolución respecto al primero. No he jugado al Morales, entonces no puedo opinar. Pero bueno, yo creo que técnicamente si en PlayStation 4 era una burrada moverse por la ciudad, por los rascacielos, yo creo que este va a ser un juego bastante, bastante sorprendente, y sobre todo con este nuevo enemigo que sale, que le dará vidilla a la saga. Ya no solo lo visual, ¿no? Que como tú comentas, si ya en PS4 se veía espectacular, pues tengo muchas ganas de ver cómo va a lucir realmente, ¿no?, en la nueva consola. Yo la verdad que es un juego que tengo pendiente, he jugado, pero no me lo he pasado. Y la verdad, cada vez que lo pienso, digo, coño, a ver si le doy un try más, un intento más y me lo paso, porque es un juegazo, por lo que he visto y por todo lo que he escuchado. A ti te gustó muchísimo también, siempre lo comentas. Sí. Así que, bueno, con ganas de ver más. Con ganas de ver más y bueno, podemos pasar también un poquito, ¿no?, a lo que se enseñó de Wolverine. Que bueno, realmente no se enseñó nada, pero es otra IP de Marvel. Lo cual, coño, creo que está muy guay. A ver si van a seguir la línea un poco de Spider-Man, cómo van a hacerlo. Va a ser algo totalmente distinto. Con ganas, ¿no?, de ver qué traban. Y para terminar, hacer un videojuego de Lobezno y un videojuego desarrollado por una compañía que está salvando a Sony, una desarrolladora que está salvando a Sony, porque está, es que no paran de trabajar, es parece la Retro Studios de Sony. Es una saga, una IP que es arriesgada, porque poner a Lobezno te puede salir bien o te puede salir mal. Spider-Man, sí. Salvo Catástrofe, es una marca de éxito. Y Lobezno sí que tiene muy buenas películas, pero en un videojuego hay que ver cómo funciona. Entonces veremos qué tal. Claro, Spider-Man sí que es una apuesta segura, pero lo que tú dices. A mí esto, sinceramente, es por lo que digo, me crea bastante interés. A ver qué, y más siendo, ¿no?, del mismo estudio, si será muy parecido, si no pueden aprovechar la marca de Marvel y viendo quizás el tirón, aunque no tenga nada que ver con Spider-Man, pues sacar otras sagas, que yo creo que es lo más realmente interesante y por lo que la gente puede tener bastante hype, ¿no? Sí. Así que, bueno, lo que tú comentas, Insomniac, que es pues sello de calidad, ¿no? Es que Insomniac no para, porque los Spider-Mans, el Ratchet & Clank, ahora este. O sea, cuidado que sí. Hizo una buena compra Sony, ¿eh? Vaya. Hizo una buena compra. Vale, y luego tenemos este juego que luego lo vi en 4K también y se veía bastante guapo, aunque sí que a lo mejor debe mejorar algunas cosas, el Forspoken, pero no sé qué te pareció a ti. A mí me gustó. La verdad que es, por lo enseñado, no tiene mala pinta. No es un juego al igual que a mí me mate especialmente. Pero bueno, a ver. Ya digo, no es un juego quizás para mí del todo, pero no tiene mala pinta. Sí, bueno, habrá que ver qué tal. Es un juego que nunca me imaginaba que Square hiciera este tipo de aventuras, No, nunca me lo había imaginado. Y luego tenemos lo que para mí, no sé si para ti, pero para mí fue la sorpresa de la noche. Es el Chia, que es algo, quizás sí, dentro de tanta superproducción y tanta película y tanto, ¿sabes? Es como el soplo de aire fresco. Que, bueno, que a lo mejor le hacía falta. Y es que es un juego que se ve tremendamente bien, ¿eh? Es, a pesar de ser un juego con diseño cartoon, quizá, pero es muy sólido. Sí, recuerda, pues eso, a, bueno, podemos decir Wind Waker. Yo lo asocié cuando lo vimos en directo con el Summer, Summer in Mara, o me parece que era así el título. Me recordó muchísimo. Y la verdad que de lo más fresco, por así decirlo, ¿no? De la conferencia. Creo que sí. Bastante amigable y que yo creo que gustó a casi todo el mundo. Sí, está muy guapo, la verdad. Y bueno, este está sin fecha aún, me parece. Está sin fecha, ahora lo miro. Bueno, sale para PS4, PS5 y para PC. Este también sería un juego para Switch, que yo creo que estaría bien, pero pasa que creo que el problema de Switch es la potencia. Y este juego habría que adaptarlo y... Hombre, se ve muy bien, aunque sea estilo cartoon, los detalles y tal, sí que se ve de lujo. Pero bueno, oye, sí que es un juego que encajaría mucho, ¿no? Sí. Y bueno, hasta aquí llegan las noticias. Voy a hacer un podcast, iba a decir rápido, pero no, estamos dentro de los tiempos de siempre. Si estáis de acuerdo con que hagamos, yo creo que sí, ¿no? A la mayoría de gente le moló el tema de Wallapop, eBay y demás. La semana que viene podemos hacer un especial, si no hay mucha noticia, que creo que no, podemos hacer un especial Wallapop. ¿Qué consola podemos buscar? ¿Qué juegos podemos buscar? No sé si tú tienes preferencias, yo, a ver, no, la verdad es que todas, cualquiera. Sinceramente, total, o sea, me apetece, hay consolas que me apetecen muchísimo, me apetece tocar lo que hemos comentado, Wii y Game Boy me apetecen muchísimo, pero es que mires por donde lo mires, PS1 también me parece brutal. Sí. No sé, es que tenemos realmente Dreamcast, quizás yo no tengo tanto para comentar, pero sería un buen... una buena consola también. Hay mucho por donde coger, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, dejamos en el aire... Primera generación de DS, ponen por aquí por el chat. Ah, bueno, sí. Primera generación de DS. Sí, es mucho, ¿eh? es que mucho, DS abarca... sin contar 3DS, ¿no? Es que abarca un catálogo brutal, ¿eh? Pero brutal y... Claro, estamos hablando de precios ya de... Lo que ya comentamos, ¿no? Los Pokémon que están disparadísimos. Sí. 1000 juegos así un poquito más complicados. Y de Nintendo DS hay juegos que se han disparado una barbaridad, aparte de los Pokémon, los remakes y tal. Sí. Ahora mismo recuerdo el Ghost Trick. Es un juego que... Es raro verlo por debajo de 100 euros. Y sí. Ya no hablo de los 6 Attorney, que también están disparados. Yo tengo 3 o 4. Y me costó encontrarlos en su día. Con la consola. Con la consola viva, los Castlevania también. Aunque he visto esta semana alguno por Wallapop a 40 euros. Bueno. Y ahora que recuerde, si había alguno más. Los Dragon Quest. Carísimos, 200, 300, es una auténtica locura. Sí, que rulaban, me parece que no hace tampoco mucho, ¿no? Por el chat nuestro de Telegram. Cierto. Y vaya locura de precios, o sea, yo, la verdad que tengo suerte de tener casi todos los Dragon Quest de DS, alguno me falta. Igual, pero vaya igual. Locura, vaya locurón de precios, o sea, que es sin sentido. Sí, no sé si te suena un juego, es un RPG a la antigua. Yo tengo el primero, que lo pillé de saldo, ¿eh? Ahora vale una pasta. Luego salieron más, pero a mí me encantó, a pesar de su dificultad, el Etrian Odyssey, ¿te suena? Sí, vaya. Salieron algunas versiones para 3DS también, pero tengo el primero y me encantó. Y quise mirar los siguientes juegos, que luego ya no los traducieron, y están carísimos, ¿eh? Súper caros. Sí, son unos juegos que... Yo sé, me viene también a la mente, quizás hablando de DS o sin salirnos de DS, el Pokémon Conquest, creo que fue el especial este que solo salió en Japón. Sí, juegos así rarísimo. Que al igual encontrarlo, no sé el precio que rondarán por eBay, pero que me asusta solo pensar en ellos y buscarlos. El precio que al igual te puedes encontrar, ¿no? Por estos juegos. Sí, y luego Nintendo DS tiene un catálogo oculto. De juegos desconocidos, increíble. O sea, yo tengo un juego que compré, recuerdo, de liquidación. No sé si lo conoces, el Zookeeper. No sé si te suena. No me suena a primera. Que es un juego que a ver si encuentro la carátula. Que es un juego que está súper, súper buscado. Hay muy pocas unidades. Espérate, a ver si por aquí, nos ponen por aquí otro juego. Lo puedo mirar ahora rápidamente, ya que nos hemos venido arriba. Ah, sí, Avalon Code. Ahora lo busco. A ver si puedo meter la imagen aquí. Mira, el Zookeeper. A ver, un momento. ¿Sí? Bueno, me ha desaparecido. El que han puesto por el chat, no lo busques. No lo busques porque creo que le podemos dedicar un espacio, ¿no? Al especial cuando lo hagamos. Porque he buscado por eBay y bueno, asusta, ¿verdad? Hostia, no lo conocía, ¿eh? No lo conocía. Yo tampoco. Muchas gracias a ADLF Zaragoza por el vídeo de la repro de Alex Fede, muchas gracias. Bueno, es que es una cantidad tremenda de juegos de Nintendo DS que son desconocidos realmente. Bueno, y es una, creo. ¿Sí? Sí. No, dime. No, que creo que tenemos ganador, ¿no? O sea, si a la gente, yo creo que sí, ¿no? le gusta y le interesa, creo que podemos hacer DS. Ya que nos hemos venido un poquito arriba. Sí, pero es que este especial puede durar 6, 7... Porque estoy viendo juegos que no sabía ni que existían. El Destiny Link, sí. Steel Princess... No sabía que había un Blue Dragon para DS. Solatorobo... Las últimas... El Solatorobo... Las últimas remesas de juegos de DS, ¿no? Que salieron un poquito en la última ciclo de vida... Sí. Los juegos japoneses, juegos que nos está poniendo en el... Sí. Hay joyas y juegos muy, muy jodidos de encontrar, ¿eh? Sigo diciendo que para mí es mejor portátil DS que 3DS, en catálogo, para mí personalmente. La sí. Disfruté más, ya esto es relativo, pero para mí fue increíble DS. Pues... Sí, pero igual. Lo podemos hacer. Mira, ahora que sube el top de visualizaciones en el de usuarios online, ya acabamos el. Bueno, lo hacemos desde ese entonces. Sí, yo creo que lo hemos visto en el chat ahora mismo también, que a la gente le interesa, que comenten, lo podemos poner por el chat de Telegram también, a ver sí. que los usuarios den pues ideas de juegos, ya solo para buscarlo en el especial, en el vídeo. Así que, sí, por mí, adelante. Vale. A los que nos estáis viendo en directo, este vídeo estará subido, este podcast estará en el canal de YouTube de Squadron Pikmin. Así que podéis dejar mensajes, etcétera, etcétera, de lo que queráis que busquemos. Pero habrá que hacer muchos, muchos capítulos. Ahora estaba viendo el Trauma Center. Bueno, saga Trauma que me encanta. Center, vaya. Sí. Que el 2 no salió en España, sí salió en Inglaterra. Bueno, hay una gran cantidad. En Switch no ha salido ninguno, ¿verdad? Trauma Center. No, es una, ni en Wii U. Bueno, en Wii U salieron digitales. Post-digitales, sí. Qué bueno. Penoso. Sí. Qué triste, más bien. Hay una gran cantidad de juegos. Es increíble. Y lo que se quedó en Japón, ¿eh? Lo que se quedó en Japón, sí. Vaya. Bueno... Pues a los que nos estáis viendo, si no estáis suscritos al canal de Twitch, suscribiros. Y nada, la semana que viene lanzaremos un nuevo... Bueno, estaremos en directo, y tanto en Twitch como en YouTube. Y desde aquí, pues nada, un saludo y muchas gracias por llegar aquí. Así que nos vemos, un saludo. Hasta la semana que viene, adiós.